Pero bueno, o una fiesta de la democracia. Sí. Nuevamente. Una gran pérdida para nosotros que seguimos la cantidad de gente que no vota. También perdimos, ¿eh? Esta vez votó más gente, ¿no? 1.198.498. Casi 1.200.000 personas que no votaron en las PASO fueron a votar en esta. ¿Casi 1.000.000 de personas que no votaron en las PASO votaron ahora? No, casi 1.200.000. ¡Wow! Más de 1.000.000. Mirá, con razón el periodo, el promedio era tan bajo de, o tan alto el de votantes. Qué bárbaro, ¿eh? ¿Qué habrá pasado hoy? Y lo dejaron votar, ¿viste que en una época se decía apenas empezaron las PASO? Que si no votabas en las PASO no podías votar en las generales. Pero eso era mentira. Era mentira, ¿no? Sí. ¿Será mentira lo de la multa también? ¿Hasta ahora? ¿Alguien pagó algo alguna vez? ¿Sabe que yo sepa? Bueno. Vamos a hablar a nuestra invitada de hoy, compañera, columnista, analista. Que ya está tomando nota. ¿Cómo estás, Roxy? Bien, gracias por la invitación. Pero no, aclaremos, no soy ni analista política ni económica. No importa, vos analizás. No esperen grandes verdades acá. No, al contrario, queremos chicas mentiras. Ahí está, dale, de eso mucho. No, podemos hablar y divagar un poco y esperar también resultados de la gente que se va a comunicar a través de las vías de contacto, que son, por ejemplo, Facebook. Dale. Oya Popular de Troilo Corrientes, la fanpage. Ajá, bueno. Tenemos también El Zapata, que es el viejo Facebook de La Olla. Que es el señor que nos gobierna a La Olla. Claro. Ponele. Y tenemos también... Elegido por consenso, sí. No por voto. ¿Qué más tenemos? El Twitter. ¿Cómo es el arroba Twitter? @radio_zumbi. Arroba... Radio_. Radio con mayúscula, igual te lo pone, ¿no? Sí. Radio_Zumbi. Zumbi, bien. Ya tenemos 58 seguidores por Twitter. Upa. ¿Es mucho o es poco eso, sabemos? Es muy poquito, pero para los que somos nosotros es un montón. Empezando de cero, es bastante. Bueno, ¿y qué más tenemos? ¿Tenemos el WhatsApp? ¿Todavía tenemos ya el WhatsApp del teléfono de la radio? No, todavía no, ¿no? ¿O sí? No sabemos. Bueno, pero paso el del programa. Dale, a ver. 11-21-922-760. Ok. Es fácil. No me lo acordaba igual, pero... Es fácil, yo me lo aprendí. Bien. Mirá que han pasado números por mi vida que no me he aprendido y este sí. Bueno, así que esperamos vuestras comunicaciones. Si quieren comentarnos algo... ¿Vamos a hablar de elecciones hoy? Sí. O de post-elecciones. Post-electoral. O de anti-elecciones. Sí, también es pre-elecciones también, porque van a ver qué votar de nuevo. ¿Es balotage o balotaje? Hagamos preguntas serias, importantes. No sé. Yo me acuerdo que cuando yo era chico se decía balotage y todavía no estaba implementado acá en Argentina. Ajá. Bueno, veremos. ¿Querés datos pavos de balotage que dieron en todas las radios toda la mañana? A ver. De los 40 balotage que hubo en Latinoamérica, en solo 10 casos se revirtió el resultado inicial. ¿Cómo? No entendí. En Latinoamérica hubo 40 balotage. Ajá. En esos 40, 30 ganó el que había salido primero antes del balotage. Ajá. Y 10 se dieron vuelta. Un dato. Mirá. No sé para qué sirve ese dato, pero es un dato que estaban dando. Puede ser de parte de las estadísticas. Que es el primero que vamos a tener en Argentina. Que tuvimos chance de tener dos, pero no tuvimos. Es verdad. ¿Balbín? Sí. No sé, ese yo no me acuerdo porque yo era... ¿El chino? Era no nacido todavía. Claro, Balbín con un peronista. Pero no me acuerdo bien. ¿Con Cámpora? No, antes. Tiene que ser. No sé. Sí, no me acuerdo. No me importa. Y bueno, Carlos Saúl con el Néstor. Con él. ¿Qué parecía que iba a ganar como loco el Carlos? ¿Se bajó? No, se iba a perder como loco y se bajó. Bueno, pero él decía, se veía ganador. Y bueno, Rodríguez A se veía ganador. También, ¿Cómo le habrá ido en la mesa de Necochea en esta elección? Eso habría que volver. ¿Te acordás de la mesa de Necochea? Totalmente. Che, acá una oyente... ya empezaron. Que simula ser animal. Ok. Dice, sobre las multas. está el listado de infractores de la web, lo sabía, sí, está, sí. Y te dan la posibilidad de pagar vía electrónica. Ajá. Ese es un dato que no nos importa, ¿no? O sea, otro dato como lo, de, lo que estaba dando yo. De la el que quiera pagar, que pague, pero mejor no pague. Depende, pues si, a ver, si vas a cambiar el domicilio, yo lo hice, no me pidieron nada. Pero si te lo piden, bueno, pagás y listo. O vas a sacar el pasaporte. Claro, no es más que una... No tengo plata para irme al exterior, así que no lo sé, pero ponele que te lo pidieran. Es como una infracción leve. Y pero si lo haces muchas veces, viste, te pueden aumentar el precio. Sí, porque eso decían también, la primera era 50, la segunda 100, y así va subiendo escandalosamente. Hasta 500. Decían, hasta 500 nomás. Igual con la inflación que hicieron, ya no vale nada eso. La verdad, viene, cada vez vale menos. Y viene otro gobierno que va a dar para otro lado todo eso. ¿En qué sentido me lo decís? Seguro que corta todo. Si no, muchachos, ya está, ¿no? Ya prescribe, ¿no? ¿Cómo se llama? Antes era amnistías, decían. Sí. Con los infractores. Entonces volvías de nuevo a cero como si nada. Acá dice, escuchando la escuchadora compulsiva, Zumbi, saluda a la doc. Muy bien. Ay, gracias. ¿A quién? Sabrina. Ah, y a ustedes amiga, también, amiga. Firma una infractora recurrente. Upa, se muy define bien. Como infractora recurrente, bien. Está bien, estamos con un día de verdades. ¿Qué más tenemos por aquí? Upa, hay otro comentario. ¿Ver? Yo le dedico el programa a las compañeras de trabajo que fueron llorando hoy por el resultado de las elecciones. ¿Cómo? ¿Le dedicas? A compañeras de trabajo que lloraron por el resultado de las elecciones. ¿Lloraron? Yo todavía no lo puedo creer, no lo puedo entender. ¿Eran kirchneristas o no querían a Macri? No sé, les pegó mal. Esto de ir a votar les pegó mal. Wow. No se esperaban estos resultados. Qué bravo. No sé. Pero se los dedico. Porque no puedo creer que haya esas reacciones. Pero había muchas de esas reacciones. Sí, sí. De gente sorprendida, enojada. Muy pocos contentos. La mayoría eran así como... Sí. Indignados, enojados, sí, o sorprendidos. Había gente resentida. En Facebook había unos mensajes que a mí me cayeron re mal. Onda, ojalá que tu hijo no tenga que ir al hospital. Ojalá que no sé qué, porque te va a ir muy mal. O sea, no es manera de procesar un fracaso. Es una forma peronista. Es una vergüenza. Una forma muy peronista de... Sí, por eso debe ser. Hay mucho de eso, un poco romanticón, ¿no? Medio lacrimógeno, pero me parece que se trata de otra cosa, de poder pensar un poco. Bueno, vamos primero a nombrar los ganadores. Dale. Barrick Gold. Oh. Monsanto. ¿Presidente y vice? Sí, el que gane, el balotaje, no importa quién. El Papa Francisco, ganador desde antes de que vayamos a votar. ¿Quién más? Dow Chemical. Sí. Cargill. Bueno, todas las agro... El agronegocio. Claro, todas las mineras. Chevron. Las agroquímicas a las agro... Señor Chevron. Che, me vas a hacer llorar a mí ahora. El Fondo Monetario Internacional. El Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Banco Mundial? La DEA. Todos esos ganaron ayer. Pero si no íbamos a votar, era lo mismo. Iban a ganar igual. Pero no nos felicitaron, ¿eh? Podemos hacer acá nuestras felicitaciones a estas grandes empresas que aportan al desarrollo del país y a la miseria de sus habitantes. Bien. Está bien. Bueno, ganó Victoria Donda, por lo menos. Menos mal. Es la única que ganó de la lista de Stolbizer. La que puso el pecho. Ponele. Sí. Pitrola. ¿Pitrola? ¿Qué era, candidato a diputado? Diputado sí. Nacional por la provincia de Buenos Aires. Cierto. Es el único que ganó del FIT. ¿De acá el capitán entró el otro Solano? No. Mira, yo pensé que iba a entrar. El parlamento, el Parlasur, quedó lleno de masistas, macristas y kirchneristas. Sí. No entró ninguna otra fuerza, entró ahí. Lo que se esperaba. No sé, y algunas caripelas conocidas. Nadie esperaba nada, si nadie sabe de qué se trata el Parla Sur. Ni siquiera los que se presentaron a candidato al Parla Sur. Parla Sur. Si no, todavía no funciona, ni funcionará hasta dentro de un par de años. Yo hoy escuché a una médica. Sí. Amiga del kirchnerismo. Ajá. Cristinista, si se quiere. Que iba a votar a Scioli, que lo votó, seguramente. Muy estaba bien. Re mal hoy, mal, mal. Y le echaba la culpa a estos boludos que metieron a Aníbal Fernández. Ah, bueno, pues Aníbal Fernández se puso la derrota al hombro. Dice, sí, muchachos, es toda mi culpa. Pero nunca, ¿por qué no lo dijeron antes? Y decían, hacían presión para que no se presente. Cualquiera. Lo que pasa es que Scioli era un re buen candidato. El problema fue... Aníbal. Déjame, joder. Por favor. Déjame, joder. Le ganó la Vidal. La Vidal. Y el marido de la Vidal ganó como intendente para Morón. Sí. ¿Qué tal? ¿A quién le ganó? A un hermano de Sabatella. Sí. Impresionante. Si Sabatella quedó en la nada. Muy interesante ese recorrido. ¿De quién? Sabatella, con una juventud de Partido Comunista, marxista en sus principios, genera un partido vecinal en Morón, logra ganar la intendencia, logra demostrar que se puede gobernar un municipio del conurbano sin estar ni con los peronistas ni con los radicales, y con limpieza y sin corrupción. Y en un momento salta al oficialismo más grande, que se lo engulle, y ahí lo tenés, perdiendo elecciones. Es candidato a vice de Aníbal Fernández. Sí. Otros que ganaron fueron los familiares y amigos de Maxi Costecchi y Darío Santillán. Estaban muy contentos que perdió Aníbal Fernández y Felipe Solá. ¿Y cómo que ganaron? ¿Cómo ganaron? No, que no pudieron. Porque son dos responsables del asesinato de Darío y Maxi. Dos responsables políticos, ganaron, sí. Y los dos perdieron. Estaban contentos por eso. Que los vienen escrachando y lindo. Sí. O sea, está bien, ganó Vidal. Es una mierda. Pero por lo menos no ganaron estos dos, que además de también ser una mierda, son responsables políticos, claro, de dos asesinatos políticos sociales que marcaron un antes y después del 2001. Cuando venía Piquetti y Cacerola, la lucha es una sola. Después de lo de Puente Pueyrredón, la Cacerola se guardó y el Piquetti quedó solito. Y así nos vino el kirchnerismo y nos bancamos cualquier cosa. Las que perdieron también fueron las chicas. ¿Qué chicas? Del Encuentro de Mujeres, por ejemplo. Y las del Ni Una Menos. ¿Por qué? Porque ganó el señor Arroyo en Mar del Plata. Ah, mira qué bien. Viejo nazi, amigo del otro de Pampillón. Claro, pero iba por el PRO. Claro. Pero el que los reprimió era Scioli, que es el gobernador de la provincia. Ah, bueno, pero él estaba en la que era del Frente para la Victoria. Son lo mismo. Después hubo un montón de intendencias en la provincia de Buenos Aires que cambiaron de color político. Después de varios años, por ejemplo, en 3 de febrero, uno de los varones del conurbano, Hugo Curto, 24 años en la intendencia, sí, perdió con Valenzuela, un periodista, ex periodista, desconocido, pero del PRO. Sí, sí. Bueno, interesante el proceso de Junín. ¿Cómo fue Junín? En Junín tienen un intendente hace ya 3 mandatos, creo. Ganó las elecciones por el radicalismo. Cuando empezó la transversalidad, saltó al Frente para la Victoria. Cuando ganó, ¿cómo se llama?, de Narváez, saltó al masismo, por decirlo de alguna manera. Estaban juntos, sí, verdad. Y coqueteó con el PRO y se fue con Massa y ganó el PRO. Y se quedó afuera. Tanta vuelta para quedarse afuera. ¿Y quién ganó ahora? El PRO. Ah, el PRO ganó, claro. Sí, sí. Tanto, a ver, ¿para dónde me lleva el viento? Parece que el viento lo llevó para un lado que no era el... Es verdad, algunos que hicieron ese panquequerío, muchos perdieron por eso también, ¿no? Supuestamente. No sé, pero hay que analizar con más detenimiento. Los que se fueron del masismo al Frente para la Victoria. Podrían haber ido al PRO. Claro. Claro. Se le erraron feo, muchachos. Claro, sí. Y en Quilmes, que estaba el Barba Gutiérrez de nuevo por ser intendente. Sí, los ganó pagos de Aníbal. Aníbal Fernández. Aníbal La Morsa Fernández. Y le ganó Emiliano Molina. Sí, cocinero. ¿Quién es? Cocinero. Cocinero de... Vecino de Quilmes. Que hizo en su momento, hizo un clic o sea, el cocinero mediático. Uh-huh. En un momento hizo un clic y dijo, yo no puedo estar promocionando esta comida que es industrializada, que es una mierda. Y se puso a apoyar comedores sociales en alimentación sana, orgánica. Cultivos orgánicos, ¿sí? Sí. Y lo que tiene como... Ahora va a ser intendente. Que dice que es muy bueno, es que sigue viviendo en su mismo lugar, al lado de la villa, o cerca de la villa. Sí, sí. Villa ahí, no sé qué. Y bueno. Como uno más. Ponele, ese está bien, ponele. Vamos a ver, en un par de meses, después de que asuma, te cuento. Uf, eso lo vamos a contar con todo, porque la Vidal se lo va a ver fuleras con un montón de cuestiones en la provincia. Ponele tema docentes, ponele la cantidad de empleados del Estado, de ATE, cualquier ajuste, cualquier bolón, cualquier quilombo que quieran mandar, como hizo en la Ciudad de Buenos Aires muchas veces. Sí. Porque no hay que olvidar que la Vidal, no recuerdo el nombre ahora, ¿cómo era? María Eugenia. La Majo. Traje un audio de María Eugenia. Ah, bien. Porque cometí un fallido, entonces lo traje para pasarlo. Bien. Dejamos de lado a Cristinita y nos vamos con otras cosas. Y ya está. Ya está, ¿no? Cristina, ya fue Cristina. ¿Cuánto hace que no ahora habla? Ahora empezamos como él. Empecemos desde el principio. A Cristina se la perdonamos un par de años largo. Y sí. Escúchame, María Eugenia Vidal, hace algunos como 5 o 6 años, sí, era la ministra de Desarrollo Social del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Correcto. Una de las responsables de que la gente en situación de calle no le paguen una mierda, no le den hoteles, no puedan entrar, no sean atendidos, un montón de números de teléfono estos que los gobiernos usan que no funcionen. Sí, sí. Trasca a todo eso vino la USEP, que ya no tenía nada que ver, pero era parte del mismo gobierno. Sí tenía que ver. Bueno, no era la capa de la USEP, pero no, sí. No, pero en la lista de los funcionarios que llamaban a la USEP para que desalojaran, estaba. Ah, ¿sabes qué? Es esta cosa que está descargando. Ah, bueno. Habría que encontrarle el cable a ver si la podemos cargar. Ahora lo hacemos. Bueno. Una breve... No, después seguimos. Síntesis de todo lo que sucede porque en estas líderes. Hay muchas más cosas para contar. Sí, por ejemplo acá la compañera esta que tiene nombre de animal en el Facebook mandó un lindo comunicado largo donde dice, atención todos y todas, urgente, llamado a toda la Argentina que nos pongamos a militar esta elección de balotaje del domingo 22 de noviembre a partir de ahora. Este laburo sabemos que siempre lo hacen los militantes, pero ahora... Por favor, todos, militantes y los que no lo son, tenemos que pedir abstención. ¿Por qué? Porque Macri no puede ser presidente. Bueno, lo dejo ahí, después si quieren seguimos leyendo. La cuestión es que llama a todos, todos juntos, más que nunca. Se ganaron históricas elecciones, batallas de desventaja en las guerras, partido de fútbol en tiempo de descuento, podemos ganar. Y recuerden, la calle a full, a salir a la calle, todos a votar a Scioli. Mirá vos, ¿sí, la calle a salir a Scioli? Vamos que todavía se puede. Y recuerden, el macrismo ganó en solo 6 provincias. En San Luis Rodríguez Ay, en el resto ganó el Frente. Y además el macrismo ganó en Provincia de Buenos Aires, gobernador, pero presidente ganó Scioli. No olviden eso, a no aflojar. Sentido común y humanidad en los corazones de todos. ¡No a Macri! Bueno, yo no estoy de acuerdo con esto. Sí a Macri, le digo. Sí a Macri. ¿Por qué? Sí a presidente Macri. ¿Por qué le decís? Porque soy medio trosco, entonces cuanto peor, mejor. Ajá. Así nos damos cuenta. Agudizar las contradicciones. Claro, igual la gente que lo votó a Macri, no creo que se coma ninguna en que saquen planes o haga como hizo Menem en su momento, de decir unas cosas y después quedarse en todo. Pero bueno, veremos qué dicen los pobres que supuestamente también lo votaron, ¿no? Cantidades y cantidades. Sí, el ajuste se viene igual, o sea, luchar para que gane Scioli para frenarlo a Macri es como luchar para que gane Macri para frenarlo a Scioli. Me da lo mismo. Es tremendo, pero es sí. Así. Después tenemos todos los compañeros y compañeras de izquierda que querían apostar a Del Caño. Sí. Y que decían un montón de cosas también, ¿no? Para que se los vote. El único que apoya la lucha de los trabajadores, el que propone que un diputado o un senador gane lo mismo que un docente. Sí. Y tantas otras cosas así, medidas progresivas, si se quieren. Progresistas. No, progresivos. Pero que... ¿Lo votó a la izquierda? Sacó algún votito más que en las PASO. Cuarta fuerza, supuestamente. Es la cuarta fuerza, claro. Si no contás los que no fueron a votar. Bueno, los que no fueron a votar se transforman en contrafuerza en este caso. Tercera. ¿Tercera? Claro. ¡Guapa! Mira. Por arriba de Massa. Mira qué bien. Después vemos los numeritos. Sí, sí. Pobre Massa. Y bueno, ¿qué vas a ver? Vamos a escuchar un par de temas antielectorales. Dale. Y volvemos. Acércate al estudio, te esperamos con unos mates. Encontranos en IMPA, Querandíes 4290, cuarto piso a la izquierda. Sobran políticos. Faltan maestros sin antifaz, faltan espacios para crear, faltan canciones, falta cobrar, falta conciencia, falta tachar. Faltan fueguitos pa' calentar, faltan terrenos sin alambrar, falta respeto, falta igualdad, falta un sacudón de dignidad. Sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos. Pero falta poco para que lo demos vuelta. Lo miren tus ojos, no se puede parar. Pero falta poco para que lo demos vuelta. Lo miren tus ojos, esa noche no se puede parar. Estás escuchando Radio Zumbí por Radio Semilla. Bien. Bueno, después vamos a leer de nuevo esa declaración donde piden votar a Scioli. Acá la compañera esta que escribió dice: lo mejor es la invocación a Dios. Ajá. Y que dice que a los troscos no les va a agarrar la depre por votar a Scioli. Igual los troscos supuestamente van a votar en blanco, si son coherentes con su. A mí lo que dijeron. Eso es una de las cositas que me llamaron la atención. Estaban muy cerca en las encuestas, faltaban 2 puntos para que Scioli no vaya al balotaje, según las encuestas, que son otros grandes perdedores de la elección esta. Y en vez de tratar de invocar para que vayan a votar los que no van a votar, que eran 1.800.000 personas, en vez de llamar a esos, coqueteaban con Rodríguez A, los votos de Massa y esto. Exacto. ¿Por qué no tratan de invocar a que voten los que no van a votar? ¿Por qué no? Porque no saben que hay gente que no va a votar. Como no los tienen en cuenta en los números, no existen. Sin embargo, son los que dieron vuelta a la elección. Ay, ay, ay. O dieron vuelta, qué sé yo, cómo se dice. E hicieron que se sorprendieran algunos con el resultado. Y sí, totalmente. ¿Querés que te lea los numeritos? Vale, a ver. 32 millones son las personas que tendrían que ir a votar. Los que están capacitados, digamos, los que estaban podían votar. Los que están en el padrón, sí. Son los que están obligados a ir a votar. 32 millones. Sí. Fueron a votar 25.200.000. En las PASO habían ido a votar 24 millones. Hay 1.200.000 que no votaron en las PASO y que en estas fueron a votar. Vaya a saber qué resorte, qué miedo les pasó para que tomaran esa decisión. Sí. Porque el número de la gente que no iba a votar era cada vez mayor, iba aumentando, salvo en esta. En blanco habían votado 1.200.000 personas, en esta vuelta votaron 600.000 en blanco, la mitad. Ajá. Nulos casi lo mismo, casi que no hay diferencia, 65.000 votos, no hay diferencia, son un número mínimo. Y los recurridos, bueno, siempre son poquitos. Sí. Entonces, no habían en las PASO 8 millones no fueron a votar y en esta 6.800.000 no fueron a votar. Después, Scioli en las PASO sacó 8.700.000, en esta sacó 9 millones. Creció casi 300.000 votos. Uh-huh. Macri había sacado 6.800.000, sacó 8.300.000. Subió 1.500.000, más de gente lo votó ahora que en las PASO. Uh-huh. Del Caño, no, Massa, casi me olvidaba de Massa. 4.600.000 lo votaron en las PASO, 5.200.000 lo votaron ahora, o sea que creció 500.000 votos. Uh-huh. Medio palo más lo votaron. Del Caño pasó de 733.000 votos a 798.000 votos. Creció 65.000 votos. Stolbizer había sacado 780.000, sacó 620.000. Perdió 160.000 votos. Ahí están los que no votaron, a pesar de que era el voto ganado. Y Rodríguez A había sacado 472.000, sacó 407.000, perdió 65.000 votos. O sea, ese discurso del voto útil. Claro. Hizo que haya movimientos, pero que no iban a cambiar las cuentas. Iban a salir más o menos parecido. Uh-huh. La diferencia grande está en el 1.800.000 que no había ido a votar y fue a votar. Y de ese 1.500.000 fueron para Macri. Uh-huh. Ahí tenés la diferencia. Uh-huh. Un número. Mirá, o sea que muchos votaron a Macri para que no gane Scioli. Eso parece. ¿No? Bueno. Eso parece. Números. ¿Qué será lo que... ¿Qué resorte les habrá sonado a esos que no iban a votar y fueron a votar a... Y encima a Macri? Odio, resentimiento, el dólar, viajar, la clase baja que crece, se van de vacaciones, se compran autos, televisor de color. Ponele, capaz no. No, porque los tres habían prometido que le iban a sacar al CEPO. Sí, claro. Pero el Carlos prometió revolución productiva. Ah, bueno. Ya. No le creyeron, decís la promesa. Vos. Es una promesa que debes cumplir. Y bueno, ¿qué creemos. Cosa esto, ¿eh? De no creer y de creer. Creer. Bueno, entonces los porcentajes, porque hablé de números enteros, los porcentajes que dicen es que Scioli sacó el 36%, pero en realidad es el 28%. Ajá. Con respecto a los que están obligados a votar, el padrón completo. Macri sacó el 34%, pero en realidad es un 26%. Los que no votaron, o votaron en blanco, o anularon el voto, son el 24%. Mira. En realidad. Sí. el 24% del padrón. Y el otro 25% que queda es la suma de Massa, Del Caño, Stolbizer y Rodríguez. Ah, lo que quedaron después de todo eso. Pero eso vos lo estás poniendo en tercer lugar. No es que te salió así en las estadísticas. ¿Cómo? No es, entiendo. Un análisis nuestro. Ah, sí. Está bien. Sí, porque son, por la Constitución, son números que no se tienen en cuenta. Claro. Porque claro, solo se tienen en cuenta los votos a válidos. Los votos válidos afirmativos. Exacto. Está muy bien. O sea, los inválidos son los que no van a votar o los que anulan el voto. Y los que votan en blanco es un voto que no es afirmativo. Uh-huh. Es un voto negativo. Por lo tanto, también va al tacho del... A la nada. Pero viste cómo le inflan los porcentajes. Sí. Es... ¿Qué vas a decir, Roxy? Me interesa lo que decís de la creencia, porque me parece que está bastante en juego, muy atravesado todo este momento o este tema, precisamente por la creencia. Voy a explicar en qué punto lo veo. O sea, debe ser que está en juego que el que va a votar por uno realmente le resulte importante que el otro no salga. Mm. Por ejemplo, bueno, en los kirchneristas es clarísimo el proyecto nacional y popular. Para ellos es terrible la derrota. Justifica que lloren porque es muy importante lo que se les juega, porque es toda la creencia política en el proyecto peronista. Igual es mucho peor porque reaccionan así y en realidad fueron los que sacaron más votos encima. Son los que ganaron encima. Bueno, pero eso es aparte, porque eso es lo lindo de la discusión, qué sé yo, estos matices, pero perdieron un montón, un caudal. Perdieron en la provincia de Buenos Aires, que es un gran... Vienen perdiendo, pero aparte, bueno, por cuestiones que se pueden analizar, que para eso creo que estamos acá reunidos, que es analizar un poco los discursos, a quién convencen. Bueno, pero termino el planteo. Por otro lado, me parece que todos esos que se movilizaron para votar a Macri, les resulta muy importante, y se va a agrandar ahora en diciembre, les resulta muy importante ese proyecto que ellos defienden. Ponete un minuto en la piel o en la cabeza de esa gente. Están a muerte de cortar con lo anterior y de que... Y después faltaría el otro convidado, que es el que a mí me interesa en algún momento que hablemos, que también tiene que ver con una profunda creencia, que es los que votamos en blanco. O todos los que queremos quedar al margen de esto porque no nos sentimos para nada identificados ni con uno ni con otro. Y también hay una cuestión de que, o sea, yo estoy reconvencida de... Y bueno, y todas las canciones y todo, o sea, hay una fuerza que tiene que ver con no querer engancharse con este discurso, digamos, ¿no? No, entonces por eso, creo que hay algo atravesado por la creencia en esto. Ah, sí, seguro. Y sí. Y que también quizás un poquito descentrarnos o hacer el ejercicio, no sé, para decir algo interesante. Porque todo lo que se dice, la verdad que es un cliché atrás de otro. Entonces, no sé, ¿qué podemos llegar a decir? Ah, claro, es verdad. Eso quiero decir. Ahí se escucha de fondo, vota Perón, vota sí, Perón. Es lo que se viene. Es verdad lo que decís, Roxana, que hay que ver, claro, hay que analizarlo un poco más, ¿no? Deglutirlo y intentar de ver hasta dónde llega y cuál es el margen y cuál es el... A mí me llama la atención que esa creencia no estuviera en las PASO, que entre las PASO y ahora apareciera. O sea, ¿qué pasó en el medio? Hay algo que pasó en el medio que me perdí, claramente, que no sé qué pasó. ¿Por qué un palo y 1.200.000 personas no fueron a votar y después fueron? Ah, porque las PASO no le importa a nadie, ponele. Esa puede ser una posibilidad. La otra es que fueron a votar para que no gane Scioli y a la vez fueron a votar otros y otras para que no gane Macri. Porque viste que todo el mundo decía, no, ¿cómo no vas a ir a votar? Le decían la gente que no iba a votar, que si no va a ganar Macri. No podemos tener a Macri como presidente, bueno, un discurso parecido a este que leíamos hace un rato. Como si importara mucho los hijos de Menem, ¿no? No sé. Sí, igual yo dije hace unos cuantos programas que el que más nos representa como sociedad de mierda que somos era Macri. Que es el porteño cancherito con plata, ojos claros, que pasea por Europa y desconoce que hay gente que trabaja y pobres. Sí. Me parece que nos representa bastante como sociedad. Sí, sí, sí, como una parte importante y sobre todo de los porteños también, ¿no? O más, un poco más, supongo. Esto de clase baja y clase media, empobrecida, que si votan a uno al ganador o a este empresario, este puede parecerse un poco, ¿no? Estaba ese, creo que lo... Ah, no, lo subió mi cuñado. Los ciclos económicos de la Argentina. Sí, sí, está bueno. Dice, la clase media empobrecida vota un gobierno popular. Entonces viene un gobierno popular que lo que hace es aumentar la clase media. Cuando aumenta la clase media empieza a creerse oligarquía y apoya a la derecha. Entonces la derecha destruye a la clase media y otra vez la clase media empobrecida vota un gobierno popular y así sucesivamente y dice, usted está aquí. En la clase media empieza a creerse oligarquía y apoya a la derecha. Tal cual. Ahora, ¿el gobierno popular es de izquierda? No. Muy bueno. ¿El gobierno popular defiende los intereses del pueblo, de los trabajadores, del pequeño productor, o le abre las puertas a las grandes multinacionales y demás? ¿Cuántas opciones tenemos para responder? Ninguna. Está buenísima esa pregunta. Ninguna. No con eso podemos opciones. Terminar el programa. Listo, vamos a escuchar un tema y nos vamos. Bueno, pero ahí teníamos que haber llamado a Botada del Caño, entonces que supuestamente no iba a hacer nada con nada de eso y lo denunciaba, ¿no? Yo lo votaría por el apellido que sí, tiene. ¿No? De FAS. Claro. Sí, habría que ver, bueno, después voy a buscar un post que había de... el tema de por qué no votan los anarquistas, que me parecía interesante también. ¿Y por qué no votan? Bueno, es largo, después lo leemos un poco. Después, acá la compañera con nombre de animal vuelve sí. a escribir algo. Dice. ¿Se llama así, con nombre de animal, o no, tiene el nombre de un animal? Tiene un nombre de dos animales, en realidad. Ajá. con respecto a lo que decía Miguel sobre que defender a Scioli o a Macri es lo mismo, con lo que acuerdo, comento lo siguiente. A ver. Ayer a la noche, en Facebook, cundió el pánico entre militantes no K de la nueva izquierda popular y otros afectos al autonomismo. Cuando, ajá, cerca de la noche, 12 de la noche, los números arrojaban que la Cenicienta Scioli parecía convertirse en el zapallo Macri. No entiendo bien por qué se desgarraban en lamentos murales frente a ese resultado y no frente a cualquiera de los otros dos posibles. Especialmente no entiendo por qué ahora que el resultado es el mismo, segunda vuelta, pero a la cabeza va el zurdo Scioli, ninguno de sus militantes no acá publica ningún vaticinio apocalíptico ni decía irse volando del país si gana él. ¿Somos todos peronistas por default? Ponele. Interesante eso, ¿no? Claro. No, bueno, yo a eso le contestaría de que, bueno, habría que dejar de un poquito las redes sociales y salir a la calle. Claro. Olvídate de lo que van diciendo en las redes sociales y juntate con gente y hace algo. Claro, porque también en las redes sociales salió lo del peronómetro, sí, en el cual muchos de nuestros compañeros, hubo uno que no voy a nombrar, 66% de peronista tiene. A mí me dijo que me estaba alejando cada vez más del peronismo y que ya era irreversible. Pero no lo publiqué porque me dio vergüenza, porque no puede ser. Gracias a Dios. ¿Qué, como que no tomás café con leche? No, sí, café con leche, sí. ¿Esa es la única que te dio positiva? No sé, no me acuerdo las preguntas, pero eran algunas eran muy evidentes, que no las podías saltear. Pero claro. Hay otras que no tanto. Claro, claro, es verdad. Pero mirá lo que dice de nuevo, responde, está como recomendarista. Tenemos, que venga. No puede. Dice que estos que ponían la lágrima, sí, son militantes que se supone que están en las calles los que publican eso. O sea, más allá de que están en Facebook, se supone, sí, por eso no podemos saberlo, pero si es cierta, pero muchos por ahí los conocemos, uh-huh, están en las calles, no sé qué haciendo, qué. Parando el tráfico, Metiendo golosinas. O yendo del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Puede ser. Militantes del territorio que se horrorizan con Macri pero no dicen nada sobre Scioli. Bueno, de esto venimos hablando hace tiempo también, ¿no? De los sapos y lagartijas y culebras que hay que tragarse para defender el modelo, ¿no? Los soldados arrodillados. Mm. En fin, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? Ay, ay, es ay. Todo tan raro que así medios masivos que tienen más predilección por la derecha publican las palabras de Noam Chomsky. ¿En serio? Ponele. ¿Qué dijeron? No, le hicieron una entrevista a Chomsky sobre la situación, cómo ve Sudamérica. Sí. Porque además de elecciones acá hubo en Guatemala, en Colombia, en Haití. Y dice que los gobiernos nacionales y populares estaban tan llenos de corrupción y de basura que lo único que hicieron es darle cabida a la derecha para que los pueda criticar y vencer. Eso dice Chomsky. Mirá vos, ¿eh? La corrupción fue tan grande que se desacreditaron a sí mismos y desperdiciaron un momento histórico. Mirá. Y lo publican los diarios de derecha. Me citan a Chomsky. La verdad que... ¡Qué bárbaro! Estamos en un momento confuso, pero lindo. Si querés. Uf. Yo cuando vi a gente llorando por el resultado de las elecciones, dije, listo, ya está. Ya está. Estamos a un paso. ¡Qué bárbaro! Es verdad. Sí. Claro. En fin. ¿Qué más podemos decir? Rosana, te vi anotando cosas ahí. ¿Qué andas? Está dibujando. Sí. ¿Dibujando números? Está haciendo dibujito. Es un dibujo, me salió buenísimo. Ok. Bueno, una perlita. Resulta que ayer fue a votar la mediática Vicky Tsipolitakis. Sí. Y se filmó dentro del cuarto oscuro. Lo vi. ¿Lo viste? Sí. Y metió las tres boletas. Me gusta Scioli, me gusta Macri, me gusta Massa. Le voy a dar un voto a cada uno. Le voy a dar un voto a cada uno. Sí, genial. Es la mejor campaña que podría haber hecho para anular el voto. Qué bárbaro. Le hubieras dado bola antes. Sí, la vi. Qué increíble. Bueno, se ve que no hay mucha cultura electoral tampoco, ¿no? No le pidas cultura de ningún tipo a la chica esta. Pero así como ella, debe haber unos cuantos, ¿eh? Unos cuantos y cuantos. En fin. ¿Tenés más números? No, ahí está Sabri, está poniendo los números que hemos dicho. Igual nada, con mucha más precisión. Muy bien. Eso estaba mirando. No, yo venía con otra cosa en la cabeza. Dale. Porque yo creí que también íbamos a hablar de las no elecciones, de las elecciones, bueno, sí, está bien, pero ¿cuándo empezábamos a hablar de, ahora, de otra ahora, cosa? Dale. Ahora mismo. Dale, por favor, chicos. 19:07 empezamos a hablar de... Sí. No, viste, un poco política a distancia del Estado. Muy algo bien. Algo que oxigene. Muy bien, me gustó eso, ¿eh? Bien. Bueno, pero para pegarlo yo podría decir que... Si gana Macri, que todos tienen tanto miedo, por lo menos los militantes del Movimiento Nacional y Popular, que lo va a hacer con una Cámara de Diputados y de Senadores adversa, que, o sea, muchas cosas no va a poder hacer, supuestamente, porque después transan. Supuestamente, claro, hay que ver. ¿Cuántos se acordaron? ¿Macrismo y sionismo? Todas. No, y kirchnerismo, digo. Todas. Tanto en la ciudad como en la nación. Y en la provincia también. En la provincia. Y por ahí es un gobierno débil. Por ahí, ¿quién te dice? Cuando quiere hacer ajuste, la gente reacciona de una vez por todas. Y eso es muy probable, pero ya hemos visto que las reacciones son de los opositores. Y después, cuando más o menos todo se calma, unos dinerillos aflojan los corazones rebeldes. No sé, ¿cómo Veremos. Reaccionará esta CGT dividida que ahora se va a volver a unificar frente a un gobierno de Macri? Con ajuste, con devaluación, con inflación. ¿Cómo va a reaccionar los movimientos sociales con los mismos planes, porque todos dicen que los van a mantener, pero que van a servir para menos cosas. Claro. ¿Cómo va a reaccionar la vecina que tiene el mismo ingreso de siempre, pero le va a alcanzar para comprar menos tomates? Yo creo que está soñando un poco. Porque son preguntas. A mí me parece... No, está bien, pero por eso conversémoslo. A mí me parece que van a reaccionar con mucha ilusión. Si vamos por este camino, todo el mundo, hay mucha cuestión de ilusión y de, más bien de adormecimiento, ¿no? No creo que no creo que se sientan con derecho a decir, ah, no, yo lo voté. Entonces, creo que el modelo es adormecer y seguir algún ideal. Y mientras tanto, está toda la gente que creo que acá en algún momento se mencionó. Ah, sí, recién cuando hiciste la pregunta. ¿El gobierno popular es del pueblo? Bueno, o de los trabajadores. Ahí hay algo de convidado de piedra. O sea, en algún momento tenemos que hablar de toda la otra parte que es la que labura. O la que, no sé. No sé, por eso. Para mí la elección es como un círculo vicioso que se retroalimenta a sí misma. Y donde en un punto todo gira en falso. O sea, ¿viste lo que decimos todos? Que son lo mismo, las propuestas son parecidas. No sé si los va a hacer despertar mucho. Ahora, quizás nosotros acá sí podemos... ¿Hacer algo? Sí, a mí me gustó lo que vos dijiste, que es verdad que ni siquiera lo había pensado. Ya estaba adormecida, ¿no? Eso de que el 20% no votó, el 20% no votó, más el de voto en blanco, es un 25%, le gana Massa. Esas cosas me gustan a mí, porque pienso que ahí está la fuerza que se puede oponer a eso que estabas preguntando. ¿Qué va a pasar cuando quieran avanzar, no? Yo pensaba lo mismo, pero ahora de los que no fueron a votar, cuando fueron a votar, fueron hacia Macri. Entonces me hace repensar eso. Si ese no me presto al juego electoral es un pensamiento antisistémico o no. Claro. Bueno, pero quizás tendría que ser un trabajo a realizar nuestro. Ah, sí. De la militancia, bueno, sí, o de sí, la... Sí. ¿No? Sí. Ahí hay un trabajo para hacer. Sí, porque puede ser por desgano, puede ser por desmotivación, puede ser, qué sé yo, ninguno de los candidatos me representa, pero si hubiera otro, capaz que lo voto. Y ante el mal menor, lo mismo. No, pero pará un poquito. El voto en blanco igual es interesante. O sea, el 20% de todos los que no fueron a votar. Pero el voto en blanco es mayor que lo que sacó la izquierda, si no me equivoco. Sí. O está ahí empatado. Es un 3 y pico%. Y ahí sí hay una posición de no votar. O sea, yo concretamente, sobrecito en blanco, hay que ir a votar y decir, no me representa nadie. Y, o sea que hay un 3% más o menos. 600.000 personas, creo que. Sí, veo, con respecto al padrón es el menos del 2%. Con respecto al padrón total. Más. Claro. Ah, sí, al padrón total, sí. Ese es el 2,36% de los votos afirmativos. Y de la gente que supuestamente no va a votar, ¿hubo alguno, alguna conocido, alguien que llamara a no votar o abstenerse o votar en blanco? ¿Hay gente que hizo eso, que vieron algo a través de los medios? ¿En medios masivos? Ponele, sí. No, la verdad que no. Pero sí, hay una parte de la izquierda que llamó a no votar. Hay ahora, los anarquistas. No, no, antes. Antes, sí. Los anarquistas siempre están diciendo que no hay que ir a votar. Y en esta elección, a pesar de haberse presentado en las PASO, no haber pasado las PASO, los neonazis porteños llamaban a no votar. ¿En serio? Biondini y demás, y compañía. Ah, mira. Eso no lo vi. Se presentan a elecciones, creen en el sistema, pero como no pasan las PASO, dicen que hay fraude y que no hay que permitirles el fraude a esta gente que son tan de izquierda para ellos. Y sí, Vos hablaste de anarquismo. Acá te encontré la nota que se titula ¿Por qué no votan, entre comillas, los anarquistas? Ajá. Es de ahora, ¿eh? Es bien del 17 de octubre del 2015, el día de la lealtad peronista. Dice, nos hacen esta pregunta una vez más. Cada convocatoria electoral, y principalmente desde las izquierdas, poniéndose la venda antes de hacerse la herida, culpan al abstencionismo de la hegemonía de la derecha en la farsa electoral. Es una pregunta que no tiene una respuesta simple. En primer lugar, y frente a lo que a algunos, y no precisamente anarquistas, les gustaría, el anarquismo no es un dogma. Nunca se planteó que tenía la verdad revelada en sus manos. En consecuencia, ha operado siempre, a la vez que en lo social y lo cotidiano, en una labor de crítica y reflexión permanente. El preguntar por qué no votamos es equivalente a preguntar cómo concibe el anarquismo la intervención política. ¿Considera el anarquismo que hay un nivel político en el que se debe actuar? ¿Las elecciones no son parte sustancial de toda práctica política? ¿Ningún anarquista vota nunca? Entendemos que mientras el pueblo alimente, mantenga y enriquezca a los grupos privilegiados de la población, mediante su trabajo, incapacitado para el autogobierno, por verse forzado a trabajar para otros y no para sí, estará invariablemente regido y dominado por las clases explotadoras. Esto no puede remediarlo, ni siquiera la constitución más democrática, porque el hecho económico es más fuerte que los derechos políticos, que carecen de significado sin igualdad económica. Hablar de elecciones es aludir solo a una parte de una estructura de poder que es bastante más amplia. En la actualidad, cuando el aparato ideológico del sistema, administraciones, poder judicial, medios de comunicación, hace la guerra abierta a lo solidario, a todo lo que pueda generar culturas de cooperación y apoyo mutuo, al tiempo que alimenta la fragmentación, la atomización, que cada cual vaya a lo suyo, no resulta sencillo plantear algunas cosas. Dentro de las reflexiones que ya muchos se hacen, está el papel que juegan las elecciones en un sistema como el presente. ¿Tiene esto algo que ver con una democracia auténtica? Consideramos que cuando menos ingenuo pretender poner patas arriba los mecanismos del sistema, empleando para ello sus herramientas de legitimación, o sea, las elecciones. Todo el juego electoral cumple fines tendientes a la legitimación del sistema. Mientras el sufragio universal se ejerza en una sociedad donde la mayoría de la población está económicamente dominada por una minoría que controla de modo exclusivo y excluyente la propiedad y el capital, por libre que pueda parecer el pueblo desde el punto de vista político, libertad política que muchos ya lo han comprobado, se reduce a poder elegir la papeleta que metes en el sobre, ojito con ir más allá. Esas elecciones solo pueden ser ilusorias y antidemocráticas en sus resultados, que invariablemente se revelan absolutamente opuestos a las necesidades y a la verdadera voluntad de la población. Bajo el capitalismo, la burguesía está mejor equipada que los trabajadores para hacer uso de la democracia parlamentaria. Es cierto que las clases dominantes saben mejor que el pueblo lo que quieren y lo que deben tener. El propósito que persiguen no es nuevo ni inmensamente vasto en sus fines, como acontece con el nuestro. Al contrario, es un propósito conocido y completamente determinado: la preservación de su dominio político y económico. La falsedad del sistema representativo descansa sobre la ficción que el gobierno y las cortes o parlamento, surgidos de elecciones, deben representar la voluntad del pueblo, o al menos de que pueden hacerlo. El pueblo quiere instintivamente necesariamente dos cosas: la mayor prosperidad material posible dadas las circunstancias y la mayor libertad para sus vidas, libertad de movimiento y libertad de acción. ¿Cómo puede el pueblo controlar los actos políticos de sus representantes? ¿No es evidente que el control ejercido en apariencia por los electores sobre sus representantes es en realidad una pura ficción? Bueno, después si quieren leer algo más, pero me interesaba así como para entrar esas preguntas, ¿no? ¿De dónde es eso? Es de acracia.org. Una página evidentemente anarquista. Dice, un espacio en la red para el anarquismo, o mejor dicho, para los anarquismos, con especial atención para el escepticismo, la crítica, el libre pensamiento y la filosofía en general. La página es acracia.org y la nota es ¿Por qué no votan los anarquistas? Bueno, algo más para... Pero hay mucha gente que no se considera anarquista y que tampoco puede votar, ¿no? Llámense dentro de esto que hablaba Roxy de por fuera o lejos del Estado, ¿no? A distancia del Estado. A distancia del Estado. Que creen que la cosa está por otro lado. Creen, ¿no? Porque es también un tema de creer. Y muchas veces practicarlo. Muchos y muchas, por su propia cuenta, se han organizado. Uh-huh. Y han logrado un montón de cuestiones, ¿no? Ya sea del sustento básico, o la educación, o huertas, o alimentos, o tantas cosas, ¿no? Cooperativistas. Uh-huh. que proponen esto de juntarnos en red y organizarnos entre nosotros, ¿no? Y nosotros. En fin. Sí, yo estuve leyendo, si quieren después lo comento mejor, esto que hablábamos de dar un paso más con estas organizaciones, porque la pregunta es un poco, bueno, cómo, por un lado, cómo articular todos estos grupos. Todos estos grupos que hacen cosas a distancia del Estado, sí, y que realmente hacen y logran todos los proyectos cooperativistas. Pero hay un punto donde a veces eso entra en crisis o sí, es difícil contra la maquinaria del Estado. Entonces ahí aparecía la célula pensar hacer la política. O sea, la célula del pensamiento. O sea, la política también es pensamiento. Uh-huh. Por lo menos como yo lo estoy tratando de leer, de estudiar, no es solamente acciones, es pensar. Y bueno, ahí me interesaba porque lo que hay que rescatar, lo que a mí me parece interesante de esto que vos estás diciendo es, o sea, ¿cuál sería la pregunta que está subyacente? La de la emancipación. O sea, si estamos hablando de una política de emancipación, y en eso estamos un poco emparentados, un planteo anarquista, un planteo más autonomista. Entonces, introducía ese elemento, ¿no? De la pregunta por la emancipación. Bueno, algo de esto que estamos hablando, ¿es emancipatorio? Yo creo que el proyecto de Scioli, con disculpa de los 20.000 amigos kirchneristas que tengo, porque tengo realmente mucha gente que se volcó al kirchnerismo, yo creo que no es un proyecto emancipatorio, claramente. Es un proyecto atado al gobierno, a la pata del gobierno. En ese sentido, bueno, se va armando como fidelidades. La fidelidad al Estado, o la fidelidad de todos los que no estamos ahí, no nos sentimos identificados. Uh-huh. Y no es solamente los que hacen, sino también los que piensan o pensamos distinto o sentimos otras cosas. Y no sé. Sí, por ahí habría que tomar en nuestras manos este tema de difundir más todo esto, ¿no? De divulgar más, de generar otros debates y otros espacios. Más, digo, porque lo estamos haciendo normalmente. Claro. Yo pondría un cartel de bienvenida a todos los kirchneristas que se van a quedar afuera del poder, ponele, que vuelvan al campo popular del que se fueron en su momento. Por ahí, ¿quién te dice? Está bueno. Hacemos un cartel de bienvenida. Los extrañamos, compañeros, bienvenidos. Vuelvan al redil. ¿Serán peronistas? ¿O solo kirchneristas? No importa, la verdad que no importa. Si van a luchar y se van a poner las pilas en contra del Estado, porque está clarísimo que si gana Macri el Estado va a ser la derecha, que vengan a luchar. Bueno. ¿No? Pues se podría probar, claro. Y algunos volverán, qué sé yo. ¿Hasta que pase algún otro...? Hasta que se ilusionen de nuevo con otro evento, claro, ilusorio. Bueno, se los perdonamos una vez, no sé si dos. En fin, la compañera Vaca Oveja, que tal es el nombre de dos animales. Muy bien. Dice, hay que tener cuidado de que si nos rebelamos y le armamos quilombo a Macri, después no aproveche la redada el peronismo para cooptar voluntades políticas y dejamos otra vez pidiendo más capitalismo y dejarnos otra vez pidiendo más capitalismo y vitoreando la legitimidad de las instituciones. Hay que laburar que la militancia no sea una rebelión solo del que se vayan todos, que sea una de que nos organicemos todos. Y después manda un PowerPoint muy ilustrativo donde llaman a no votar. Bueno, habría que verlo, ¿no? Ahora después lo miramos y charlamos. Mm-hmm. Ay, qué lindo. En fin. En fin. Bueno. Vamos a escuchar un par de temas. Dale. Reflexionamos y volvemos. ¿Cómo no? son temas antielectorales hoy. ¿Querés conocernos? Poné me gusta en nuestra página de Facebook. Vamos. Estás escuchando Radio Zumbí por Radio Semilla. peligro es claro. El peligro es claro. El peligro es claro. Todas las noches me quedo. Tratar de conquistar al mundo. Muy rico el mate, bien calentito. Sí. Gracias. Bueno, ¿puedo ir un poco del tema? El 24 de octubre en Mar del Plata, 15 fascistas nazis quisieron matar al compañero anarquista Alan Echar en el centro de la ciudad de Mar del Plata. O sea, en Mar del Plata, donde en el encuentro de mujeres actuaron estos neonazis. Uh-huh. Bueno, el 24, o sea, el sábado, agarraron a este flaco y le dieron una paliza que estuvo a punto de llevarlo a la muerte. El grupo de fascistas ha salido impune de la agresión con la total connivencia de las fuerzas policiales. La policía dijo que no pudo detenerlos. Una muestra más del apoyo que reciben desde los gobiernos. Debemos unirnos en la repudia y condena de este acto de violencia fascista y resurgir más fuertes y unidos a nivel mundial contra el brazo fascista y opresor. Si nos tocan a una, nos tocan a todas. Contra la impunidad policial, actúa, organízate y lucha. Bien. Un dato, yo no sabía qué había pasado. Me acabo de enterar. Le habían pagado también un par de gays. Eso sí, pero también. La misma cantidad, la misma gente, digo. Sí. En fin, otra vez. Digo en fin, pero es solo porque no sé qué decir. Es una excusa. Yo pensaba que yo había dicho, en fin, qué suerte que te hiciste cargo, porque yo pensé que yo había dicho, en fin. No, yo dije en fin, pero es como un tic. En fin. Vamos a decir, porque acá no nos ha puesto los puntos sobre las sillas la compañera. Dice, nos pide que acordemos o no, que discutamos. Estoy de acuerdo, basta, callate. En mi experiencia militante, personal y cercana, gran parte de las personas con las que yo militaba, y a muchas les sucedió parecido, de manera autónoma con respecto a un partido político, un par de años de kirchnerismo, los convenció de que esa era la papa que el kirchnerismo defendía y agrupaba las reivindicaciones que sosteníamos y se pasaron. Hicieron la vista gorda y dejaron de buscar como horizonte el fin de las relaciones opresivas y la explotación para conformarse con la idea de una lavada justicia social. A eso me refiero con que el peronismo, en este caso el kirchnerismo, ha canalizado muchas voluntades que en 2001 parecían querer profundizar una ruptura, o que al menos empezaban a preguntarse y cuestionar la legitimidad del sistema económico y su brazo de representación política. Muchas de esas personas pasaron a engrosar las filas de la Cámpora y movimientos similares afines al gobierno, y perdieron su visión crítica y la posibilidad de activar organizaciones de base entre pares, para adscribir a un partido de líderes, ídolos, mesías o caudillos, como les guste, donde hay que seguir al jefe o la jefa y dejar de pensar por sí mismos en algún punto. Es verdad, nosotros también decimos eso, lo venimos sosteniendo hace un montonazo. Me acuerdo de la olla que hicimos con la vaca atada, ¿te acordás? Sí. Hace como, ¿cuándo fue? ¿En el 2008? Fue pegadito a la muerte de él, del no. Néstor. Ah, ¿no fue antes? No. Yo pensé que había sido cuando fue lo del campo. Sí, pero esto... Pero también andaba algo parecido. Sí. Sí, es verdad, nosotros es hemos visto eso. Nuestras propias agrupaciones nos ha pasado también mucho similar. Sí, claro. Compañeros de la olla que de alguna manera no veían tan mal lo que un movimiento popular, uh-huh. Con los reclamos de los pobres y las clases más bajas, y que le dio trabajo no sé cuántos, y bueno, que los prensa ayudan, bueno, toda la cosa, ¿no?, que vinieron a decir, que es verdad lo que dice la compañera, ¿no? Esto de una justicia social lavada. Lavada. Y además, dice, si ahora Macri gana y la caga y nos organizamos para sacarlo a la mierda, espero que lo podamos hacer habiéndonos preparado, con una visión crítica de los líderes y de los límites de la democracia representativa y el Estado capitalista. Muy bien, adhiero también a eso. Porque si no lo hacemos así, es posible que emerja algún nuevo salvador nacional y popular que diga que nos va a rescatar. Y que no podamos ver que en realidad solo viene a rescatar la legitimidad del sistema capitalista y sus instituciones y relaciones. Es verdad, tal cual. Bueno, que venga al programa, está buenísimo. No pudo venir, pero por eso se comprometió en aportar desde estos comentarios. No, buenísimo. Está sí. Muy bien. No, cual. Pero es verdad, nosotros hemos visto muchas veces. Es lo que veces, yo te decía, ¿no? Un poquito de oxígeno, por favor, pues si no, no se puede. Tal cual, pero bueno, ¿cómo nos anti... ¿Cómo se dice cuando uno se pone una vacuna? Ponele para que no nos tomen, inmunizamos. Inmunizamos así, contra sí. todo esto, ¿no? Porque ahí estos está. Líderes... O sea, hemos visto en lo largo de todos estos años desde que tenemos conciencia más o menos política que siempre ha salido un salvador de derecha sí. o de izquierda. Sí. O sea, Macri también funciona como un salvador de última. Para todos aquellos que no quieren al peronismo, que no quieren tantas cuestiones, a pesar de que últimamente cambió el discurso por una cuestión... marketinera, sí. Si llega a ganar no sabemos lo que puede llegar a hacer, o sí, o lo pensamos o lo creemos. Pero igual, como hay tanta guita, es capaz de seguir repartiendo la UH, de incrementar los planes, de bajar el dólar. Bueno, lo que dijo era que se comprometía a bajar la inflación. ¿Qué significa bajar la inflación? Bueno, ahí están los economistas, amigos y compañeros, para contarnos qué carajo significa bajar la inflación, ¿no? Porque bajar la inflación, ¿qué es? ¿Emitir más moneda? No. ¿Es dejar el dólar libre para que se vaya donde quiera? ¿Sí? ¿Es eso? Sí, claro. ¿Pero es parte de o es solo eso que funciona? No, qué sé yo. Ponele, ahora, por ejemplo, hay un montón de gente que se va a Brasil porque a veranear o a otoñar o a primaverear porque le cuesta muchísimo más barato irse a Brasil, comer, etcétera, etcétera, etcétera. Y se olvidan de Bolivia, ¿no? Que también pueden hacerlo. Bueno, eso no tiene nada que ver. Claro, no es que te darle manija que vayan a Bolivia. Es re lindo Bolivia. Pero es hermoso, digo, Brasil también es lindo. Sí, también. Ah, bueno. Pero está lleno de negros y Bolivia no. Bolivia está lleno de indios. Está lleno de indios. Claro. Y no serían indios, sino indígenas. Pero bueno, no importa, ellos serían indios también. Bueno, pero no, está interesante. ¿Qué es? ¿Para dónde ibas? No, esto de que siempre aparece algún redentor, algún salvador, salvadora... alguno que viene, por ejemplo, ya lo hemos visto con De la Rúa, ¿no? Que lo bajaron a la mierda, la gente movilizada en las calles, su gran mayoría manejados, quién sabe por si por los peronismos, porque no. Bueno, el peronismo estaba recaliente. En su mayoría, muchas de la gente que hoy son kirchneristas estuvieron en las calles del 2001 y 2002. Muchos fueron parte de muchas asambleas. Recuerdo la asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, tan movilizada, tan en la calle, tan con mucha gente, y después el cura ¿cómo se llamaba? Que son dos hermanos, bueno, no me puedo acordar el nombre ahora. No importa. Llevó agua para su molino, acreditó a las ovejitas, y lo que lograron es una asociación civil, un numerito, y repartir guita y cosas, y tener un local. Bueno. Que muchos querían eso, ¿no? Dijimos, me acuerdo que en varios momentos de la olla, me dijeron, pero ustedes tienen que tener un local, tienen que tener un lugar donde la gente se reúna. ¿Nosotros qué seguíamos? ¿Apostando en las calles? Sí. Porque, digamos, así como muchos y muchas... Nos pareció que, y nos sigue pareciendo que en la calle está el principal promotor de la liberación, ¿no? Si vamos a hablar de la contraposición a la opresión. Claro. De todo tipo, ¿no? El 2001 se vio, y el 2002 también, la gente en la calle estaba liberada. O sea, no fue solo echar a De la Rúa, cagarse en estado de sitio, decir que se vayan todos y discutir como loco durante un montón de tiempo en asambleas multitudinarias. Después muchos se fueron, es verdad. Hubo muchos que estuvieron en las asambleas y eso que se pasaron al kirchnerismo, pero en el 19-20 no había peronistas en la calle. O sea, no iban a dejar la oportunidad de llevar su bandera y no estaban. Y pero por ahí no lo hicieron porque se sintieron parte de ese pueblo. Porque eran parte de los que se tenían que ir. Entonces se agacharon, la dejaron pasar y después se ocuparon institucionalmente de volver a la normalidad. Y estoy hablando entre comillas por radio. Sí, bueno, pero yo he visto peronistas en la calle. Me acuerdo de haberlo visto. Sí, pero no el movimiento peronista organizado. Ah, no. Bueno, es que no estaba todavía. No, bueno, sí. No había reflotado. No. Bueno, pero eso surge después con fuerza... ¿No es lo que encarna justamente el kirchnerismo? Y más o menos, sí. Sí, no sé. Ponele, no sé, claro, porque ahora, qué sé yo, los que votaron a Solá, por ejemplo, no se dicen peronistas. Sí, claro. Los que son peronistas disidentes, que también votaron a Macri y a Massa. Sí. O sea, de última eran todos peronistas los candidatos. Bueno, quizás. Qué sé yo. O muchos de los que lo seguían. Yo no sé cuáles fueron los errores que cometieron para, digamos, para que esta elección se les vaya de las manos. Por ejemplo, vi una noticia muy interesante ayer, creo, antes de ayer. antes de que se dieran los resultados o un día anterior, no me acuerdo. Que la gente de Carta Abierta, Horacio sí, González, entre otros. Un ratito antes. Ah, sí. ¿No? Como que empezaban a. A protestar. A protestar. Iban a votar desgarrados. Claro, y como decir, bueno, este sapo no me lo quiero comer más. Sí, sí, sí. No, pero me lo voy a comer. Me lo voy a comer igual, claro, pero no quisiera. Pero con cara larga, decía. Bueno, la EVE también, lo hemos pasado también. Sí. Que es el peste contra Scioli, y bueno, seguramente no lo habrá votado. ¿Habrá votado a Macri, EVE? No, lo iba a votar a Scioli. ¿Quién sabe? Si en el cuarto oscuro nadie te ve. Ah, bueno. Dudo de EVE. Cuando lo hubiera dicho, ¿qué necesidad tiene de decir una cosa que no va a ser? Porque es una vieja jodida. Sí, voy a decir. Sí, de lo que hizo con López y con otros militantes. ¿Qué hizo con López? Lo denigró, lo basurió y ¿Quién es López? ¿De quién estás hablando? Las puertitas del señor López. Ah, eso está bien. Uf, me fue la mierda. Yo pensaba hacer una dicotomía. A ver, meta. ¿El Estado o la calle? Uf. Porque me gustó eso que dijiste. Nosotros en la calle, incómodos, más al. O sea, si renunciás a eso, bueno, está en el otro lado está el Estado, que realmente es la comodidad. Y aparte, te guste o no te guste, fue la historia. Porque la historia es que llenaron las oficinas gubernamentales gente que se decía militante. O sea, es una gran discusión. No quiero darla acá, pero pasó eso. Lo que se le critica a tanta militancia es que estuvieron re cómodos. Y se los ve re cómodos. Entonces, me gustó esta brecha que abrimos entre la compañera que leíste esas palabras y lo que vos dijiste, que es, bueno, no, mira, locales no, porque locales ya hay muchos, o sea, en la calle hay poca gente, o nos necesitan más. Yo siempre admiré eso de la olla, que ustedes están junto a gente que está incómoda y bueno, ahí estaban, ¿no? Siempre, por una causa o por otra. Así que bueno, esa dicotomía quería armar hoy. Está bien, está bueno. Sí. Sí, está bueno la cosa. Igual hemos visto a lo largo de estos años esto de aquellos que también, ¿no? Con la comodidad que habla Roxana, han apostado por ahí a organizarse de otra manera para recibir lo que supuestamente todos quieren, que es vivir mejor, tener un poco más de guita, tener laburo. Pero no es para todos y todas. No. Porque, por ejemplo, me voy a la mierda de nuevo, ¿no? Pero la cantidad de pibes chorros que hay, no les importa un carajo tener un laburo. Y van a matar o morir y les importa un carajo. Uh-huh. Y a veces no es solo por droga, ¿eh? No es el paco o la cosa, que lo usan, seguro. Pero me perdí, ¿cómo llegaste a eso? Se fue al carajo. No, pero explícame. Y no, porque la cantidad de gente en las calles, la cantidad de ¿cómo se dice?, de enojo, de interrogantes, de cosas, muchas veces la ha tenido mucha gente, ¿no? Y los pibes pobres, que supuestamente serían los más perjudicados, como pasó con Luciana Arruga, que tiene que robar para la cana, y ya hay casos nuevos, ¿no? Nosotros quisiéramos que se organicen, que nos organicemos junto a ellos y ellas. Pero ya lo hemos visto que tampoco funciona, los han quemado tanto con la desazón, con el desinterés, con el quedate así la tuya, ¿no? Si querés consumir droga, consumilo, total. Y si te van a matar porque tu viejo no te quiere, no tenés hermano, anda a la calle, viví ahí. Total, está jugado. Y algunos se han rescatado. Pero, por ejemplo, vamos a un caso del que se rescató. César González. ¿Para quién está pateando ahora? Después de tanta cosa, ¿qué está haciendo? ¿Quién es? El Camilo Blajakis. Ah, ahora sí se hace quién es. Está bien, está en, ¿cómo se dice? Filmar películas, en producirlas. Sí, pero monitorizó bastante el tema de la garganta poderosa y no se casan con nadie. Y ahí sí esos chicos que estaban en la calle, que están organizados haciendo un medio de comunicación y con bastante éxito. Totalmente, pero yo el otro día lo escuché a él dándole gracias al modelo, a Cristina. Ah, diciendo que bueno, que es una posibilidad que les dan y que bueno, muchos chicos por gracias a eso y no sé qué, y que él, y no sé qué, que no era solo porque había podido leer, sino que hubo un momento histórico adecuado y bueno, demás, ¿no? Uh-huh. Que también debe ser verdad, por supuesto, pero como todo, ¿no? ¿Cuántas verdades a medias hay? ¿Qué sé yo? Nosotros, por ejemplo, ¿estaríamos en contra de la asignación universal por hijo? Sí, nosotros militamos por la asignación universal por hijo antes del 2001. ¿Por eso? Nosotros, algunos de nosotros. Algunos, sí. Y no diríamos, no, hay que sacarle los planes que trabajen. No. O sea, sí, trabajen, pero trabajen lo que quieran, hagan su vida. Y si se puede ayudar, mejor, porque sí, todos necesitamos comer, vestirnos, etcétera, etcétera, que supuestamente los planes son para eso. Pero bueno, también es una ¿cómo se dice? Es un arma de doble filo eso. Porque lo han usado la misma derecha y los medios para pegarle al gobierno, pegarle a los militantes, pegarle a los que adhieren a las dádivas del Estado, a la ayuda. Y pero sin embargo todos los candidatos dijeron que le iban a mantener. Sí, bueno. Y bueno. Esa es un poco la falsedad del sistema también, ¿no? La falsedad o la necesidad. Porque vos tenés la posibilidad de dar y de sacar, tenés público cautivo. Seguro. Y bueno. Pero entonces, ¿cuántos miles de millones se van para otras arcas cuando se pudieran dar más? Si quieren aumentarla, lo aumentan. Si le quieren dar el 82% móvil a los jubilados, se lo aumentan. Sí. Si le quieren dar más a los docentes, se lo aumentan. Y los senadores, diputados, eso no hace falta porque se aumentan solo. Sí. Así que no sé. Es complicado, es un panorama complicado. Veremos qué dice la vaca oveja de nuevo. Me acordé de una foto que apareció otro día, que era del año, bueno, ahora no me acuerdo. Anarquismo en la ciudad de Buenos Aires. Mm. Una cantidad impresionante de gente escuchando a una mujer que estaba contando sobre el anarquismo. Ajá. Muy loco y vestidos, ¿eh? O sea, no pobres, lúmpenes, hippies que no había. O punkies, gente con sombrerito, con sus vestidos y sus trajes. Ah, pero te fuiste muy lejos, muy lejos. Sí, me fui re lejos. Perfecto. Pero era interesante la imagen, muy interesante. Sí, claro. ¿Qué, principio del siglo pasado? Claro. Sí, claro, sí. Y había mucha adherencia. Bueno, cuando fue lo del enero sangriento, la semana trágica, todo esto. Sí. ¿Cuánta gente sincera anarquista adhería a las proclamas de liberación del pueblo, de los pueblos? ¿Cuántos estuvieron ahí cagándolos a tiros y murieron? Y sin ser anarquistas. Y cuando el acto en sí o la cuestión era de los trabajadores organizados, por fuera, no sé si por fuera del Estado, pero sí por fuera de muchos aparatos y de los sindicatos tradicionales, que era un poco lo que proponía también el anarquismo, de hacer la fora. No sé si estaba la fora en esa época. Sí, estaba, sí, ¿no? Claro, por supuesto. Claro, porque es verdad, nació en el 1910. Por ahí. Por ahí. Está vieja. En fin, y después, bueno, esto hablando de anarquismo, pero hablando ahora de nuestra época y del autonomismo, que es algo, sí, que veníamos hablando, ¿no? De aquellos adherentes quizás a la Sexta Declaración del Zapatismo, a autores como Tony Negri y Hart, o tantos otros y otras, uh-huh, que por ahí no tienen, nosotros mismos no la tenemos tan clara como para decir, esta es la línea, podemos ir de acá para allá leyendo a Holloway incluso, uh-huh, Es australiano, ¿no? El chabón. Ponele, no sé. Canadiense. ¿Canadiense? No sé, canadiense. Sí, no es estadounidense. Pero está en México y es pagado por la Universidad Nacional de México. Sí. Entonces, como se armó varias veces discusiones acá, pero vos trabajás en la... Te paga la provincia. Entonces, ¿qué? ¿Cómo? Pará, loco, necesitamos subsistir. Y también ahí se mezcla la otra, que es desde adentro, ¿no? Que a veces se puede hacer fuerza. O despertar conciencia, etcétera, etcétera. Es una necesidad, ¿no? Hay mucho de ahí de que hablar. No todos pueden hacer su vida por fuera de del Estado, de los aparatos y de las diferentes instituciones. Muchas veces las instituciones subieron para que individualidades pudieran subsistir sus familias también. Sí, sí. Es que tampoco, no sé, me parece que no se trata de encerrarse en una idea, no se trata de eso. Al contrario, uno lo hace para salir de cierto encierro, ¿no? Por ejemplo, el Estado en general es un lugar estático, pero es tan amplio y tan múltiple que no podés tomarlo como un dogma eso. Entrás y salís. Recién yo te estaba comentando de los trabajadores, uh-huh, del Estado, por ejemplo. Yo aprendí que, en mi experiencia así gremial, que sí, que hay que ensuciarse un poco de ir y hablar, reclamar, o hay que denunciar. ¿Cómo? No es que porque es el Estado, no sé, digo, ¿qué piensan ustedes? No es que porque es el Estado no lo vas a tocar, no. Tampoco, también alejarse un poco de esos idealismos, ¿no? Sí, a mí a veces me hace mucho ruido eso, ¿no? Porque hay algunos compañeros que proponen, déjense del Estado, dejen de discutir donde lugares donde no le vamos a pedir de nuevo que nos den tanto un sueldo mejor, como una casa, como esto, el otro, que cosas que necesitamos. Organicémonos para afuera y consigámoslo, como lo han hecho muchos también, ¿no? Bueno, una de las movidas... Es que yo creo eso también, las dos cosas. ¿Sí? Una de las movidas en la calle que se están dando actualmente, que más ha crecido, es todos los 25 hasta que se vaya Monsanto. Ponele, claro. Es una movida bien por afuera de cualquier aparato, aunque también pueden estar. Sí. Porque... Y crece día a día, y el reclamo no es contra el Estado, sino directamente contra una multinacional. Uh-huh. Y los logros no son pocos, porque... Se han logrado varias cosas, sí. O sea, que Monsanto no pueda tener una planta en Malvinas Argentinas, que Syngenta no entre a Córdoba, la Organización Mundial de la Salud decretando que el glifosato es cancerígeno. Uh-huh. Hay un montón de... Hace poquito se hizo el congreso de los pueblos fumigados, sí. De médicos de pueblos fumigados, sí. Que fue bastante gente y se trataron... temas muy potentes con información muy potente. Uh-huh. Y bueno, ahí hay que estar, me parece. Sí, es verdad que crece, ¿eh? Y que hay muchos jóvenes descreídos del sistema, uh-huh. Muchos que en su época se diría hippies, que fuman porro, que andan de amor libre, ponerle todo, y con esto hacen como una sola unión. Yo he visto mucha gente disímil, aunque muchos son muy parecidos. Les gusta la música, el festival, les llevan a grupos que nosotros hemos llevado y que hemos estado juntos. Pero la denuncia es constante, es verdad eso, ¿no? Y están todo el tiempo buscando más gente que se sume y sí. Está y nada. Hay movidas por afuera del Estado y fuertes, bueno, y que crecen. Acá tengo un artículo que lo estaba leyendo antes de venir, que era de Raúl Cerdeira, la transmisión de la política al Estado. Que justamente ahí es donde él dice cómo hacer para unir las diferentes luchas. Ajá. O sea, porque cada lucha, si tiene éxito, toma una consistencia, toma un tono, una tonalidad que es interesante y que hay que defender. Uh-huh. Justamente creo que ahí está lo del autonomismo, ¿no? Y si quieren les leo cuatro renglones, pero me parece que es una perlita porque tiene que ver con esto de abrir distintas posibilidades, para lo cual también hay que abrir la cabeza, o sea, uno no puede quedarse cerrado, yo nada más que afuera o nada más que adentro. Entonces dice, plantear si los logros que se realizan en el plano de las luchas deben ser consolidados y mantenidos en la esfera del Estado. De ser así, habría tres alternativas, piensa, ¿no? Uno, por medio de nuevas instituciones y gobiernos locales autónomos. Uh-huh. Otra, esa sería una. Sí. Ocupando el Estado con todos los cambios institucionales que sean necesarios. Uh-huh. Que debe existir eso, o sea, espacios que se logra ocupar introduciendo cambios. Y por último, dejando la política a distancia del Estado y obligar a quienes lo ocupan a no poder gobernar si no es dando cabida a las transformaciones que la nueva subjetividad política logró. O sea, cómo ahí está contemplando distintas cosas que pueden suceder y medio siempre yendo atrás del acontecimiento. Pero serían tres cosas, una... Tres posibilidades. Tres posibilidades que se suman, que pueden ir juntas. Yo creo que sí, porque acá lo que acababa antes de eso decía, ¿cómo hacer para ir articulando las distintas luchas? Uh-huh. Entonces, como la pregunta es, la política, por supuesto, de emancipación, con relación al Estado, justo estaba preguntando eso, claro. En este artículo, que él toma un trabajo, ya que vos mencionaste algunos, de Raquel Aguilar, Ajá. Raquel Águila es una luchadora, es la esposa del vicepresidente de Bolivia. Ah, mira. Linares, creo que se llama. Uh-huh. Es una militante feminista muy interesante. Entonces, ahí en muchos lados es donde se plantea, bueno, ¿cómo hacer para hacer esa transmisión de la política al Estado? Y ahí dice, bueno, o te quedás al margen, o entrás y modificás, o te quedás afuera y obligás a que los cambios que se van produciendo prosperen, ¿no? Sí, el entrás y modificás, yo lo descartaría, por experiencia. Entrás y te devora el cuco. Puede ser, pero es lo que yo te decía, que hay que... bueno, eso lo dejamos para otra vez, porque... No, porque me parece que esto de que Scioli va a tener que revisar su discurso y en qué se la pifió mal para perder tanto espacio, ahí hay una posibilidad de lucha que por lo menos a mí me interesa librar a nivel así de reclamos gremiales, sindicales. Porque el aparato de Estado funciona cerrándose sobre sí mismo, ¿no? No quieren saber nada de cambiar ni de... Uh-huh. O sea, no largan prenda. Entonces, ahí podría haber un elemento de presionar, de decir, bueno, afloja un poco, como obligar a promesas. Claro, pero eso es obligar desde afuera. Si vos te metes adentro, está bien. Terminás desde siendo afuera. Devorado por el... Perfecto, totalmente de acuerdo. Te... Te contratan para hacer tu trabajo adentro del Estado. Y ya te fagocitaron. No, porque te dan un contrato por tiempo limitado, a prueba. Contratos que a 3 meses, a 6 meses. Y si vos empezás a hinchar mucho, te quedaste afuera de nuevo. Entonces, muchos se acomodan y dicen, bueno, me quedo en el molde. Veo qué cosa chiquitita puedo hacer para sentirme bien. Y no hago demasiado alboroto. Esa es la experiencia que yo conozco. Dice, vos entrás y al principio querés modificar y a la segunda vez que te chocaste contra algo, bueno, mejor me quedo en el molde porque si no me van a echar a la mierda. ¿Qué sé yo? Sí, no, por eso. Fin, eso da para otra conversación porque habría que contextualizar bien de qué... Pero sí, estar afuera reclamándole al Estado y... estar afuera haciendo otras cosas que no se toquen para nada con el Estado, estoy de acuerdo, 100%. Ok. O 98 como algo, por cierto. Escúchame, ya son las 8. Sí. Tenemos que terminar el programa. Terminemos. Vamos a contar algo. Dale. Que es muy importante. Que tiene que ver con otro rubro de nuestro programa. Que es la agenda. Yo no traje nada. Bueno, así yo que... tengo algo muy. Dale. Este 31 de octubre. ¿Qué es cuándo? ¿El sábado? Sí. El sábado que viene. Increíble que llegamos a final de octubre. Día de Halloween. Ajá. Que no sé qué es, pero algo de eso es. No pasó ya Halloween. No, el 31 de octubre. Toca Collar de Sandía, Admonitor y Nadie Me Quiere, en Bar Íntimo, que queda en Olazábal 2367 de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Admonitor Rock, que es el grupo que tiene nuestro amigo... Perriot. Nuestro ex operador. Exacto. Y Collar de Sandía, que como su nombre lo indica, es muy pesado, que es nuestro actual operador. Ah, ¿verdad? Bueno. Mirá qué loco. Sí. ¿Qué tal, eh? ¿Y a qué hora? A la noche. A las 21. De 21 a 000. Más o menos. Así que bueno, quienes han venido a La Olla a ver grupos, entre ellos Admonitor. ¿Collar de Sandía estuvo en La Olla? No me acuerdo. Ah, cierto, iba a estar el día que vino la gorra. Pero otro de los grupos sí estuvo, pero no vamos a nombrarlo ahora porque no va en este momento. Así que bueno, nada, si quieren ir a ver y escuchar música, a bailar y a rebelarse contra el Estado, vayan a Bar Íntimo. ¿Qué más tenemos? ¿Nada más? La Olla tiene algunas actividades pensadas. Tiene algunas actividades pensadas, pero ¿verdad? Yo no las recuerdo. ¿Y este viernes nada. Sería la fecha de La Olla? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a juntar ahí en la esquina, como siempre? ¿No nos juntamos más? No. ¿Hacemos el entierro? ¿La gente irá? Muchos dijeron, vamos a ir igual, aunque ustedes no estén. No vayamos y que se junten. Que se junten, ¿no? Sí, claro. Bueno, porque tenemos dos ollas siguientes. Claro. Bien. No me acuerdo la fecha bien, pero el primer sábado de noviembre. Noviembre, ¿qué es cuánto? ¿6? ¿O 7? 7, no, ese es el segundo. Ah, no, claro. No, entonces el domingo, perdón. El domingo primero de noviembre es la primera de las actividades que va a estar la olla presente, que es el festival que organiza Antena Negra. Es que todavía no hay que decir nada. Ah, bueno, no lo digamos entonces. Pero bueno, va a estar a olla. Y el 7 de noviembre, sábado 7. Sábado 7. Vamos a estar apoyando la recuperación del cine Tarico, cine teatro. Sí, señor. Para los vecinos. En la Paternal. La Paternal, la Avenida San Martín, esquina Nicasio Oroña. Un lugar que si pasan por Avenida San Martín se ve siempre. Está ahí, hay un lindo mural hecho que el otro día mostramos, nos contó Norberto Sanzi de qué se trataba eso. Y va a haber un festival desde las 3 o 4 de la tarde, con numerosos números, una varieté y demás. No sé, para. Cuando dicen vamos a estar ahí, ¿qué significa? Vamos, que la olla vamos va a hacer ahí. La olla. Que la olla, vamos a hacer la olla, wow, como a las 9 de la noche. Bueno, ahí van con los... Sí. Con todos los bártulos. Y el mismo día... O sea, que pasamos de decir que la olla se murió, que la hacemos una vez por mes, y en una semana vamos a hacer 2 ollas. Claro, pero es otra olla. Están en pedo, están todos en pedo. Es otra olla, no es la misma olla. Y el mismo día también está el Festival de Palabras Mutantes. Es verdad. En el Centro Cultural La Ronda, no sé a qué hora lo van a arrancar todavía. No sé si ya pusieron horario, pero también es el 7. ¿Dijimos que era? Sí, el sábado 7. También. Uno de los programas acá que cumplió 100 emisiones. 100 emisiones, dijeron. Eso nos dijeron. Sí, es verdad. Así que bueno, ahí la olla no va a estar. Qué locura esto. Puede estar también. De alguna manera está también. Bueno, también, sí, pero digo, así físicamente vamos a estar con los bártulos en el cine Tarico. Que también es complejo esto, ¿no? ¿Te quedaste pensando en lo que nos comentó el Sanzi el otro día? Sí, claro que sí. En esta forma de que quieren de alguna manera organizarlo, de quienes integrarían el plantel de apoyo, de organización y demás, y de cómo y demás lo que tienen. Igual debe haber llevado sus buenas discusiones todo, ¿no? Sonaba tan lindo que parece que no lo van a lograr jamás, pero ¿quién te dice? No se fueron por, no se pusieron lejos del Estado. Lo incorporaron de alguna manera a esa organización y lucha, y lo quieren tener como parte de, con los funcionarios o lo que sea, de la lucha que quieren llevar adelante, ¿no? Está bien. Igual es complejo, ¿no? Habría que ver. Y la otra noticia que nos enteramos en esta semana es que el proyecto de expropiación del INPA ya tiene media sanción de diputados. Es verdad. ¿Tiene media sanción? Ya, falta que pase por senadores. Ah, es buena. Es una buena oportunidad que salga antes del balotaje, a ver si consiguen algún voto más. Eso es lo que yo te quería decir, que es el momento propicio para presionar, a eso me refería. Sí. Y también nos enteramos que adentro de ese proyecto existe Radio Semilla. Claro. Sí. Parece que somos parte del INPA. Mira. Y que dicen una parte del proyecto que, como es un proyecto productivo el de la cooperativa, o sea, el de producir materiales de aluminio, como esos proyectos productivos, según el mercado, pueden crecer o desaparecer. Que en el caso que desapareciera el trabajo de los trabajadores de INPA, el Estado se haría cargo de mantener todas las cosas culturales que pasan en INPA. Mirá vos. ¿Qué tal? Y no estaremos lejos del Estado. No, pero ahí nos van a pegar una patada en el culo y van a poner a otra gente. Vamos a pelearle. No sé. Pero está en el proyecto, está en los fundamentos del proyecto que los diputados dijeron que sí. Mirá. Hay que ver qué hacen los senadores. ¿De cómo terminamos ligando algo? Eso sí que no me lo imagino. Y bueno, de todo. De todo un poco. Todo tiene que ver con todo. Era un chiste. Sí. Y bueno, ¿qué más? Bueno, nos podemos despedir entonces, ¿no? Nos podemos despedir. Mañana te vas a juntar con este libre pensador para a ver si pasamos algún audio para la semana que viene. Puede ser, sí. Sí. Ahí va a decir algo, pará. Ya te digo la fecha. El lunes 2 de noviembre. Sí. Ya tenemos invitado, capaz más de uno. Ah, sí. A venir la gente de la revista Acontecimiento. Qué bueno. Sí, Martín, vamos a hablar. ¿No? Martín López. Martín se comprometió, por ahí viene alguien, uno más. Excelente. Sí. Y vamos a hablar de la revista y también podemos seguir hablando de elecciones. ¿Es el otro lunes? Preferiría hablar de autonomismo y dejar de hablar de elecciones. Totalmente, bueno, pero está ligado. ¿Es el otro lunes ya? ¿2 de noviembre? Sí. Sí, claro. Sí. ¿Qué? Sí, claro. Ah, sí, el otro lunes. Bien, buenísimo. No, creí que decías la elección. No, la elección es el 22 de noviembre. Sí, justo. Vienen porque aparte publicaron un nuevo número, entonces que cuente, que traigan la revista, que traigan 2 o 3 números. Tal cual, sí. Y comenten, ¿no? Sí, está bueno, sí. Bueno, ¿nos vamos entonces? En fin. Vamos, no, son las 8:10 ya. Nos fuimos ya. Pero también arrancamos un poco más tarde, así que... Si nos quedan 9 minutos si somos estrictos con las 2 horas. Si somos estrictos con la hora a hora, ya nos pasamos 10 minutos y así sucesivamente. Me voy. Vamos a escuchar un par de temas. Vamos. Nos vemos el lunes que viene. Muy bien. Y esperamos al grito, que sería el programa que viene después, pero esta semana todavía no. Parece que la otra, ¿no? No sé. Sí, algo mandó. Bueno. Bueno, nos vemos. Nos escuchamos. Chao, hasta luego. Chao. ¿Querés hacer un programa en Radio Semilla? Escribinos a contacto@radiosemilla.com.ar. Pasado por futuro.